sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé si hablarte de la cremona que dejaste encargada y que tenés que ir corriendo a buscar en 5 minutos, la panadería acá en la esquina, ¿no? Sí, te quiero contar que nos escuchan. ¡Ay, me estás jodiendo! Nos escuchan. ¿A nosotras? Escuchan la radio. ¡Ay, qué emoción! Que escucharon todas las veces que pedimos que nos regalen cremona en vez del canje de las facturas y demás. Ay, no sé, porque no indagué. El tema era que la quería... Dice, no, está en el horno la cremona. Te la llevo. No, le digo, por favor, ¿cómo nos va? Era como que me dio mucho apuro. Pero le hubieses dicho la hacíamos pasar y charlábamos un rato. Y pero está trabajando, era bueno, como te la llevo minutos. De una corrida, porque hablábamos de vengo a buscarla en una corrida, te la llevo en una corrida. 5 minutos en vez de estar pagando el auspicio publicitario, era 5 minutos acá en vivo de estar charlando como nada, la variedad de cosas que encuentran a esta hora de la mañana, como cremona codiciada, entiendo que chipá, no sé, facturas, panes, coquitas, no sé, todas las cosas que se encuentran en una panadería. Uf, de todo, y todo muy cronometrado, porque es en 12 minutos. 12 minutos y sale del horno. Y miraste el reloj y decís, no, 12 minutos están sucediendo ahora, en este momento. Porque eran las 9.01 daban los 12 minutos. Y digo, no llego. Y ahí fue como, no, la voy a venir a buscar, guárdamela. Bueno, si están escuchando, que la pongan arriba del horno. No, porque esto es todo, es re moderna. ¿Entraste a la parte de los hornos? No, pues están atrás. Pero pensé que te había empezado a charlar y te habían metido a la pared. Sí, por eso. O sea, capaz. Pero tienen como un... no sé dónde está el horno, como que les... es muy flashero, como que se mandan de la cocina a como es, a la sala, a la panadería, digamos, donde está la atención al público, por un sistema como de ascensor. ¿Entendés? Una chicharrita y te llega al local el pedido, o sea, lo que salió del horno. ¿Pero entonces los hornos están abajo? O al costado y viene tipo en cinta, no sé, si viene de abajo o del costado. No tenían eso antes. No, es una locura. Ya lo vi una vez que también esperé un ratito a que saliera algo del horno, vi que sale, como aparece desde una puerta, tipo chicharra, chicharra, y atrás de la caja hay una puertita y ahí te viene todo bien, lo que está calentito. El despacho. Pero, y que nadie se quema, debe ser. Claro, sí, y como que van ahora saliendo voy, las cosas, voy, no tiene que ir y correr, y averigua todo. No, digo, porque si salía a la 01 y tu idea era que llegue calentita, y ya que escuchan la radio, el pedido, que no cuesta nada, no sé si va contra las normas bromatológicas y demás, pero total nadie se entera, que dejen la cremona, entiendo que deben tener hornos, entonces que la dejen arriba del horno para que el mismo calor la mantenga a la temperatura y que no quede a un costado, entonces cuando recién pegas el mordiscón a ese producto con cantidad de materia grasa, queda como... hace como ese crunch de crujiente y tierno, ¿me explico? Pero es una... Porque viste que la materia... Hay materia grasa que cuando en las harinas y demás, cuando esa materia grasa se enfría el producto, la materia grasa se solidifica, sí. Se pone más dura. Y hay otra, también depende de la cantidad, yo entiendo que laburan con... de la calidad, entiendo que laburan con una calidad allá arriba. No sucede eso, pero si queda calentita y bien a temperatura, es como cuando la comes te hace... Sí, eso es una explosión, de sabor. Ya nos ha pasado, he traído algunas así bien calentitas. La miro a Mary en complicidad, porque aparte, si no tiene que ir Mary corriendo, abrir la puerta. Otra función más. Por eso, ya Mary no podía absorber más funciones. Y yo que tengo una más para correr, yo estoy re bien. Te corro los 50 metros. Así que tengo que ir a buscarla. ¿Pensaste alguna vez venir corriendo desde tu casa hasta acá? No sé si soltarme, no. Acabo de mandarme una cagada. No sé si no soltar. Tenés en la mano. Eso, quedátelo en la mano. Bien, y no se desmate, no hay ningún problema. Podemos esperar al tema donde resuelva. Pero con esta otra, que con una estoy sosteniendo el micrófono porque lo quise subir y lo desarmé. Y con la otra mano me da para hacer así. Listo, genial. Y se va. Bueno, puedo. Control. Bueno, eso, ¿te pensaste no, en alguna... No, que estoy a 8 kilómetros, 9. No puedo. No podés, corriendo. Tenés que entrenar de a poquitito. No llego. Llegaría muy mal. Claro, llegaría mal. Llegaría mal. Pero, ¿pensaste en alguna oportunidad cuando vivías más cerca en esto que a veces necesitas correr y gastar energía de venirte no correr, corriendo? No, correr no puedo, no llego. No. Vos tirame cosas para hacer. O sea, funciones. Correr tipo Forest por la paz del mundo no me da. No. No me da, es muy estéril la misión. Dame algo... Esto, voy a la panadería, tuc, tuc, tuc, subo, bajo, trae, busca, lleva. Voy a comprar un cablecito que se cortó, no sé qué cosa, y entonces voy, me echo un pique hasta la ferretería. Saco el trapo que estaba dentro del estudio, acomodo la silla, claro, dejo todo, ese, tipo de corriditas y piques funcionales, no una corrida prolongada. Yo soy malísima. Bueno, ahora no. Ahora estás medio orgullodisca. Ahora tengo una corrida de señora, va mejorando, pero tengo una corrida de señora un poquito renga y coja. Pero nunca pude. De adolescente, de chiquita que pero hacía. Ustedes eran buenas en los deportes. Nosotras. Y sí, vos, Paulita. Sí, sí, ustedes, hacía resistencia. Vos sos de mi club, obvio. Vos ni la tengo en cuenta porque las chicatas sabemos que nunca fuimos buenas. Ah, hay una correlación. Y amiga, imagínate jugar al vóley siendo mía, pero sos. Pero, es muy lunes, Florencia, lo entiendo. Florencia Neira, vos querés que te explique todo lo que se pasa haciendo miope de niña. Dale. Florencia Neira, ¿sabés quién es? No, claramente porque... Es una prima tuya, boba. Era una compañera mía de primaria. No se despertó. Estuvo mudándose todo el fin de semana. La caja que le pegó el oído, la caja que le pegó en el pecho. Y sí, tiene no la reacción lenta. Florencia, re chicata. Pero Agustina López, re chicata. Tampoco la conozco. No, porque son amigas de Trenquela Weekend. Y re jugaban el vóley. ¿Eran buenas? Buenísimas. Florencia jugaba muy bien, alta, y ella remataba, era la que iba en la parte de atrás, entonces sí. Yo le levantaba así, pegaba el salto y de atrás metí unos bombazos que generalmente, o sea, era muy difícil. ¿Eso no lo hace con los anteojos? Florencia usaba lentes de contacto, la Negra López no. Por eso, o sea, el lente de contacto pasa... La Negra López usaba anteojos no puede cuando jugaba. No puede hacer beach volley con lente de contacto, pero la mata. Claro. Pero la Negra jugaba con... También remataba y jugaba con anteojos. Como, porque eran carísimos. Eran carísimos los lentes de contacto en esa época. Sí, por eso tiene una grosa. Esa es una grosa. La que jugaba bien al volei. No siendo chicata. Siendo chicata y no tenía miedo que se le cayeran los lentes y le dieran un boleo en el orto en la casa. Sí, o que le venga eso el pelotazo. Eso no, o sea, sí, el miedo estaba. Porque además, él llegó más de uno, era un remate, ¡pum! Acá en el medio con los anteojos puestos. Era eso como es una grosa. Peligrosísimo. Qué nivel de inconsciencia. No, por lo peligroso. Ahora. Es por lo, porque era el. Prepárate cuando llegues a tu casa y le falte el perno a la pata del lente. No, y además, pero te lo pega acá y te hace mal. Te ve el pelotazo con los anteojos puestos. No, sí, como cualquier persona le peguen un platazo en la cara, pero es como, era todo un... Es mucha presión sobre esa corporalidad, ¿entendés? A esa contactar y decirle... Sí, le escribo ahora cuando llegue a mi casa, porque esa sigue siendo re amiga. Sigue siendo re amiga. Florencia no tengo ni idea, no sé si está viviendo en Bahía Blanca, no sé dónde está viviendo, no, en Santa Rosa, no sé dónde está viviendo. Bien cerca, los dos puntos. Pero de Trenquelau, que uno está a 200 kilómetros y el otro 300. Para distintos puntos. No está tan lejos. No está bien. Pero no sé, le perdí el contacto. Pero la Negra sí. Llego y le digo, che, no va, no, o sea, yo le voy a decir, che, me cuentes esto. Dice Juli que vos de en la infancia eras una grosa. No le voy a dar más explicación. Y va a decir, ¿quién es Juli? Como... Y sí, porque le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Claro. Tipo, ¿quién es? Obvio que no la conozco. Pero que te cuente eso. O sea, ¿cómo lo logró? No es fácil. O sea, muy valiente, eso, tío, muy valiente y con mucha destreza, porque posta que no se ve bien. Lo que no me acuerdo si tenía la tirita. Para agarrárselo. Y para que no se le caigan en cada salto que le pegaba. Claro, por eso te digo, en un momento quedás con doble visión. Voy a buscar fotos porque tengo gran cantidad de fotos. De los bonaerenses. Claro, de los torneos juveniles bonaerenses, de los intercolegiales. Voy a buscar fotos a ver si en una de esas agarro alguna de la nuca de la negra, porque para darme cuenta si tenía la tirita de atrás o no. Ah, voy a estar. Porque de frente tengo mucho tiempo hoy a la tarde. Hoy voy a estar todo el tiempo haciendo prácticamente nada. Dale, y mañana nos desasnamos, se dice, como retomamos esta idea. ¿Por qué es eso? Es una niña muy valiente y muy grosa. Para el resto, que ande por ahí, como se puede entonces. Se puede hacer deporte, nunca lo había pensado de verdad, que gente como esa correlación de... Sí, ahora entiendo. Ciclismo tampoco... Ciclismo, pero como a un nivel más de competición, digo. Sí, porque... Sí, porque no te viene nada encima, volar una paloma, ponerle, no claro. Sé, es muy eventual. Una cosa es estar jugando con pelotas, velocidad, salto y anteojos. Es difícil, o sea, es posta que es difícil. Ni hablar, gimnasia artística. Viga, ni hablar, no se puede. No sé, la miro a Mary como, no sé, a mí no, no me... No, gimnasia artística, que empezaba a dar 1500 vueltas en el aire, saltar, sí, rondo, flifla, no mortal, no sé capaz qué. En esa que no necesitas, es como, ¿viste cuando tío, me saco los lentes cuando camino bajo la lluvia? Como sí. Que más o menos tenés una dimensión y no tenés que estar viendo todo. No, es más control de tu cuerpo. Exacto, es como tirarte poner las manos a la pileta, no necesito los lentes, me tiro cabeza, ya está. Pero, no sé, ahí habría que hablar con alguien que haya incursionado por esas disciplinas. No puedo hablar. Pia Kowalski, pero no tengo ni idea de dónde vive Pia Kowalski. ¿La tenemos, esa amiga? Pregúntale a la negra. ¡Crema una! Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 10 de marzo. Comenzamos la 11ª temporada de Charco de Arena en vivo en FM La Tribu. Te vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana en un día que arrancó bastante amigable y otoñal, 16 grados 2 en el servicio meteorológico que todavía no se actualiza desde las 8 de la mañana. Que dice que en el día de hoy va a estar haciendo una máxima de 23. Hermoso, un gran día. En el transcurso del programa vamos a estar compartiendo información sobre lo que está pasando en la comarca andina a partir de la visita de una red de apañe que está en esos territorios relevando la situación de las LOF y de todas las comunidades que sufrieron en estos últimos días incendios, ataques y muchísima persecución y hostigamiento judicial. Y después vendrá Carlita Montero con toda la información sobre la migrantada. Ce vin est délicieux, madame. Júpiter en casa hace buena moza. Attention. Flashando con vos. Soy el pegamento que suena y expiro. Pensaba antes de ahora invitarte a nosa. Pensaba en tu poder, tu una cita. Y ahora tengo banda nueva de rollo de 36. Tengo muchas ganas de que me contestes al sal. Viajo en colectivo, sin tomar el café. Pienso en nuestro río, que voy muerta de sal. El coso tiene gusanos, la ley en un blog. Que la forma de tu vino, te pone la voz. Hace un montón no canto, permitímelo. Hagamos cosas chanchos a contrarreloj. Dice mi novia que está re sedosa y entiendo lo que quiero compartir. Sos tan piola y tan buena moza que tengo ganas de invitarte a dormir. Chequeo todo el tiempo si me contestas y te respondo lento, pinta intensidad. Tan limpiando en qué cosa ya se fue. Estamos lejos y yo te quiero ver. No entiendo, no quiero, pues yo ya no lo sé ver. Me gusta mucho tu nombre, quiero decirlo esta vez. Y pronunciar lo que pienso que te voy a retar. A sellar conversaciones que no van a pasar. Chequeo todo el tiempo si me contestas y te respondo lento, pinta intensidad. Tan limpiando en qué cosa ya se fue. Estamos lejos y yo te quiero ver. Se flashea, me pego cuando te veo venir. Me bajas a salir en bata, siento que puedo servir. Resisto las tentaciones de mirarte de mal. Practico el ejercicio de aprenderte a desear. Y te desnudo sin besos adentro de ese ascensor. Y los gemidos me tapan el ruido del televisor. Había venido otra vez, te sirvo un poco de té. Se rompe la fantasía y todo empieza otra vez. Todo el tiempo si me contestas y te respondo lento, pinta intensidad. Está limpiando el tanque y cosas ya se fue. Estamos lejos y yo te quiero ver. C'est une question indiscrète. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Mujeres y diversidades coparon las calles en todo el país. Otra vez, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora fue una jornada de movilización de masas en defensa de sus derechos y contra la violencia, aunque con la particularidad de un claro contenido de repudio al gobierno de ultraderecha, que fijó como un enemigo directo al movimiento de las mujeres y diversidades. Es la primera respuesta popular al anuncio de un nuevo acuerdo con el FMI, que solo va a significar más endeudamiento y ajuste y nuevos ataques a las trabajadoras, las jubiladas, las piqueteras y a sus conquistas. En la ciudad de Buenos Aires se convocó la movilización, que fue desde Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna Paro Internacional Transfeminista, Antirracista, Antifascista, Antipatriarcal y Anticapitalista. Compartimos un trabajo realizado por Revista Cítrica que recopila voces de la marcha, personas que responden, ¿qué le dirías al presidente? Diría que no nos representa, que todas las mujeres y disidencias que estamos hoy estamos en contra de su política. No es nuestro jefe de Estado. Esperamos que muchos y muchas se unan a nuestra lucha. Somos trabajadoras, somos absolutamente trabajadoras de la economía popular, que no tenemos miedo, que la autoridad no va a poder con nosotras y que a su determinación le vamos a responder con la representación popular. Que no le tenemos miedo, que llevamos muchos años organizándonos para enfrentar la violencia. Mirá, no le podría decir absolutamente nada porque yo considero que ese caballero, en cuanto a las demandas, tiene un toscano en cada oreja. Las hinchadas de fútbol se organizan para acompañar a los jubilados. Luego del gesto de la hinchada de Chacarita, que se autoconvocó para acompañar a la ronda de los jubilados el pasado miércoles 5 de marzo, y a raíz de la represión desatada en las inmediaciones de Congreso aquel día, la respuesta popular duplicó a la apuesta. Las hinchadas de Chacarita, Chicago, Tigre, Temperley, La Ferrer y de Independiente llamaron a movilizar esta semana. Luego, varias hinchadas más comenzaron a sumar su convocatoria para acompañar a los jubilados el próximo miércoles 12 de marzo. Se espera una convocatoria masiva a la altura de la lucha que están dando los jubilados hasta que cada uno de sus derechos sean restaurados. Por otra parte, desde la Asociación del Personal Aeronáutico advierten: seremos jubilados el día de mañana. Por eso es que debemos alzar nuestra voz. Día tras día se van sumando adhesiones. La concentración será frente al Congreso desde las 16 horas. Decretaron duelo por 72 horas en Bahía Blanca. La semana pasada, el gobierno desmanteló la Dirección Nacional de Emergencias, que depende de la cartera de Sandra Petovelo, y despidió a todos los trabajadores del área encargada de dar respuesta a los efectos sociales de catástrofes climáticas, como la que golpea a Bahía Blanca. Por su parte, el intendente de la localidad bonaerense, Federico Susbieles, confirmó ayer domingo que ya son 16 las personas que perdieron su vida por el temporal que azotó a ese municipio y decretó 72 horas de duelo. Además, el intendente sostuvo que cayeron 400 milímetros de agua, casi lo que llueve en un año en Bahía Blanca. Fue una tormenta violenta, se han destruido los puentes más importantes de la ciudad, además del 55% de la energía eléctrica. También en la conferencia de prensa brindada el domingo por la mañana, destacó que continúa la búsqueda de dos niñas de 1 y 5 años que siguen desaparecidas desde la noche del jueves 6. Docentes de todos los niveles lanzan paros y planes de lucha. El 24 de febrero debían comenzar las clases en 12 provincias, pero un paro de todos los gremios de la educación postergó el inicio 24 horas. El 5 de marzo se sumaría al resto de las provincias, pero en nombre de una apertura del diálogo dejaron sin efecto una medida ya resuelta. Frente a la falta de respuesta a esta gestión, se resolvió una nueva jornada de lucha nacional para el 13 de marzo, que, presentada de esta forma, asumiría la forma de paro en algunas provincias, movilizaciones y protestas en otras, en función de las negociaciones de cada distrito.

así bailando. Cantaría, pero no es inglés. No, yo tampoco. No es inglés y no quiero hacer papelones, sino cantaría. Che, un beso enorme a la gente de Las Delicias, la panadería de acá a la esquina, que pusieron la cremona, como pedimos, arriba del hornito. Entonces se mantuvo la temperatura y la estamos comiendo. Ahora te doy un mate para poder pasar el último pedacito. Me viste pasándome la lengua de punta a punta, ¿no? La estamos comiendo y hizo ese... ¿Eh? Está en español. No, no sé la traducción. Quieren jugar. Tendría que ir a canto primero con alguien que sepa, como para poder hacer un poco menos papel. Luz. Luz te pone muy arriba. Este, o sea, necesito. Es Luz. Sí, necesito algo un poco más. Tamara. Tenemos muchas. Necesito algo de con Maile Soria podría ir. Como algo más bajito. Luz es como cantidad de. O sea, imagínate que cantaba en las iglesias. O sea, desde allá arriba con las manitos, una voz que retumba. O sea, no, me inhibiría, no me saldría. Bueno, nada, eso. Un beso a la gente de Las Delicias que guardó la cremona arriba del horno para que nosotras la podamos comer y haga ese crunch de suavidad. Sí. Muy buena calidad de materia grasa. Sí, y le avisamos a Carlita que está en camino que agilice el tranco porque la cremona vuela. Está muy rica, así que la estamos esperando con miguitas. Con migas. Tenemos algo para anunciar porque esta música dice que es lunes, ya lo sabemos, pero hay cositas para anunciar para agenda. Sí, porque venimos difundiendo los últimos viernes en la temporada de verano el taller de Ana Paula Jerez que comienza hoy. El 17 comienza, pero hoy terminaba y estaba tratando de difundir este sorteo. Así que métanse en las redes sociales de anap.jerez, que está toda la información para este taller de autobiografía online. Así que súper cómodo, ni siquiera tenés que estar pensando en trasladarte dónde te queda, no sé qué. Te podés inscribir, que arrancaría el 17. Así que, Delicia, para esto. Me gusta la idea de autobiografía. A Paulita, cuando le leímos toda la explicación, dijo, es como ir a terapia. Yo no sé si es como ir a terapia, pero está bueno el poder escribirte, sí, contarte, encontrar una manera de amigarte con vos misma. El poder mirar un poquitito hacia adentro, hacia tu interior. Una propuesta creativa y en estos contextos como medio destructivo, tener un refugio para encontrarte, me parece... Y aparte sabemos que la compa da tremendos talleres, no es solo... el conectarte con vos, sino tener a alguien genial que coordine el taller de autobiografía. Entonces pueden visitar anap.jerez con G y con Z al final. Y ahí está toda la datita de este taller de autobiografía que arranca la semana que viene. Después, en el plano cultural, dos pelis para recomendar. A quienes no vieron todavía el docu de Norita, les contamos que sigue dando vueltas, que hay un montón de espacios, centros culturales que la están dando, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Hay una publicación en Red Eco, este medio de comunicación alternativa, que publica los lugares en, por ejemplo, General Lavalle, en Quilmes, en Pergamino, en La Plata. Va compartiendo días, horarios y las direcciones en donde se puede ver Norita. Peli necesaria en estos contextos, peli que brinda un montón de amorosidad y ternura para de alguna manera también ir buscando nuevas respuestas en esta avanzada fascista. Yo tengo talleres para anunciar de La Minga. Estaba esperando. Club Cultural La Minga CC en Instagram, en su nuevo espacio que queda en Del Barco Centenera 1126. Los voy a mencionar y ahí, si entran en las redes de La Minga, pueden encontrar el mail para las inscripciones. cantidad de propuestas, ya abrió las puertas, vamos de a poquitito, porque todavía se están acomodando algunas cositas, pero propuestas para infancias, encontrás la de teatro desde 3 a 5 años, 6 a 9 y de 10 a 13 años, banda y bandita, que también es para infancias, artes visuales, exploración musical, después para adultos, yoga, eutonía, cuento con vos, que este es un taller para adultos mayores, teatro, encuadernación, taller de memoria, canto y ensamble vocal, orquesta popular y pensar con los huesos, que es medio como expresión corporal, es danza y como... Genial. Más de expresión corporal. Ya arrancaron los talleres, pero todavía están abiertas las inscripciones, así que aquellas personas que les interese y que les guste, buscan las redes sociales de La Minga, que en Instagram es La Minga CC y en Facebook La Minga Club Cultural, y ahí pueden ingresar e ir enterándose de a poquitito qué es lo que va sucediendo. Ya arrancó Tango Queer. Ya arrancó Tango Queer los jueves a las 7:30 y después hay un espacio chiquito de baile y milonga y claramente comida y bebida a precio accesible. Y muy rica. Y riquísima. Siempre la cocina de La Minga dicen que tiene una mano. Riquísima, riquísima, sana, natural, casera. La persona que cocina es... Encantadora. De maravilla. Y humilde. Te agrego algo más de cine, porque está en cartel el documental Huacay, Mujeres del Tabacal, que cuenta la lucha y la resistencia femenina en Jujuy, ahí en las plantaciones de tabaco. Se puede ver en el espacio Inca Gumón, en Rivadavia 1635. Creo que está bueno esto de, así como decimos, de habitar las calles, habitar los centros culturales, insistir en el cine y en los documentales de nuestros territorios, habitar las salas Inca, que vienen siendo tremendamente recortadas, y que este tipo de historias, si no las ves en el Inca, después no las podés ver en otros espacios, porque es difícil lograr acercarte a historias que te quedan lejos, que tienen toda una producción audiovisual bellísima. Y este es el caso de Huacay, que está toda esta semana, al menos, hasta el miércoles 12 inclusive, a las 6:45. Tiene horario piola esta semana. Hay que ver después el jueves cuando junten el mazo y repartan otra vez. Sí, si llegan a la cantidad de espectadores, es importante ir para que puedan volver a dar una semana más. Aquellas personas que tengan ganas de difundir sus propuestas artísticas, culturales, sus emprendimientos, que quieran utilizar este espacio como un espacio de servicio a la comunidad, se pueden comunicar con nosotras, que nos encuentran en Facebook o en Instagram como Charco de Arena, o mandar un WhatsApp o llamar por teléfono directamente al 1131-26-0-88-7. Ahí va. Miranda, en su disco telenovelesco, hace esa extraña dama. Mi juventud murió. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Familia Villalba, torturas en Paraguay y pedido de refugio político en Venezuela. Desde la campaña internacional en solidaridad con la familia Villalba, denunciaron que las condiciones de tortura se han profundizado para las presas políticas comunistas Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino, recluidas en un penal de máxima seguridad en Minga, Guazú. Salvador Sánchez, representante legal, las visitó en el penal y constató la situación inhumana en la que se encuentran. Por su parte, se lanzó un formulario de adhesión para el nuevo pedido de refugio político a la familia Villalba. Solicitamos a las autoridades de Venezuela que agilicen el trámite de refugio político para la familia Villalba. Este trámite garantizaría derechos fundamentales como el acceso a la educación, trabajo, salud y protección legal, expresaron desde la campaña. Son 6 mujeres y 11 niñas que ya han llegado a Venezuela tras la quita de la categoría de refugiado político en Argentina. Exigen la libertad de Victoria Dolores Núñez Fernández, detenida en la LOF Pilán Mahuiza. El pasado viernes, en los tribunales de Esquel, a las 19 horas, se realizó una vigilia para exigir la libertad y el desprocesamiento de Victoria Dolores Núñez Fernández, quien fue detenida el pasado 11 de febrero en la LOF Pilán Mahuiza, en el marco de los 12 allanamientos ordenados por el juez criado a comunidades de Chubut y a la radio Petu Moguelein. Quedó imputada por la probabilidad de participación en un incendio en la estancia Amancay y en prisión preventiva por 60 días. El argumento para la preventiva es formar parte de una asociación ilícita. Pruebas, ninguna consistente. A los pocos días de la audiencia, el único indicio para la acusación fue contradictorio. Cuando la defensa entregó evidencias técnicas que colocan al vehículo muy lejos del lugar de los hechos, pese a ello, sin brazo a torcer, la criminalización del juez le negó su libertad, pero ordenó una domiciliaria. Exigimos la inmediata liberación de Vic, que toda la cadena de empleados públicos de la justicia que se encuentran siendo parte de este proceso amparen y cuiden el debido proceso, que salga a la luz la verdad, expresaron desde la LOF. Necropolítica en salud. Milei ahora eliminó el Instituto Nacional del Cáncer. El jueves, el Ministerio de Salud anunció que absorberá el Instituto Nacional del Cáncer con el objetivo de eliminar duplicidad de tareas y para tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus funciones de manera más eficiente, detalló la cartera dirigida por Mario Lugones. También afirmó en el comunicado que busca, a través de esta medida, garantizar los programas, acceso a medicamentos y tratamientos. Eufemismo para ocultar el vaciamiento en las áreas de salud y la necropolítica del gobierno. El pasado 20 de febrero, el gobierno había desmantelado el programa de cuidados paliativos del instituto. Profesionales del área denunciaban despidos y suspensión de la compra de opioides necesarios para aliviar dolores en quienes atraviesan la última etapa de su vida por cáncer y otras enfermedades. Y nos vamos a Chile, huelga histórica contra Starbucks. Más de 1.200 trabajadores de 170 locales de Starbucks en todo el país comenzaron el viernes 7 de marzo una huelga tras 5 días de mediación obligatoria fallidas con la empresa. Estamos luchando por mejoras laborales. Nuestra demanda principal es el aumento de sueldo, ya que nuestra hora tiene un valor de 2.800 pesos. El café más barato de Starbucks vale más que eso, señaló Ramonet Bellman, dirigente del sindicato, acerca de las demandas en la negociación, donde, para hacerse una idea, el café expreso más barato de la tienda cuesta 3.200 pesos y, por ejemplo, 3.700 en el aeropuerto. Un barista, en promedio, gana 380.000 pesos mensuales. Thank you. 27 minutos pasan de las 10 de la mañana, 24 horas, 20 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 55%, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Los delfines levantaron el paro y aparecieron de repente, se encuentran bien celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Ahora, sumergiéndonos en el mundo de la fantasía. Reunión de poetas para diseñar el nuevo plan de lucha. Por ahora no hay trascendidos, se espera una conferencia de prensa en versos y rimas que dé más detalles. ¡Charco de arena! Human Tetris o algo así hace a company. Charco de arena, sustancia sonora, siempre radio, frecuencia sustancia modulada, estereofónica, siempre radio, 35 años, viva la tribu, viva 88.7 MHz, comienzo de espacio publicitario. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cooperativo, la banca solidaria.

estrenando la muralidad de la tribu, porque yo no la había visto antes terminada. La fachada nueva. Exacto. Sí, bueno, contentas también de inaugurar la columna en una nueva temporada, temporada 11 de temporada Las Charcas. Temporada 11, la primer columna, mucho claro. Privilegio. Tiene que ser muy buena la columna de La Migrantada. Bueno, en principio arrancar que estuvimos el 8 de marzo ahí movilizándonos junto con las compañeras de Sandía. Y eso estuvo muy bueno, es la segunda vez que lo hacemos. Y pudimos, antes de desconcentrar, tomar unas fotitos. Bueno, ahí también pasando por la Embajada de Israel, hacer un cantito, ¿no? Un Estado sionista. Vos sos terrorista y exigiendo también, Palestina libre. Que bueno, particularmente creo que todavía va a quedar lejos más... aún ahora con la asunción de Trump en Estados Unidos, ¿no? Y toda la violencia que implica sobre los estados, otros territorios, la asunción de este asesino. Así que, pero bueno, particularmente también vimos una marcha, no así como muy masiva en comparación de, tal vez a otros años. También un poco por fuera del aire que decía Juli, bueno, había mucho chabón hetero de sindicatos, que es como movilizate el primero de mayo, córrete del 8. Pero al mismo tiempo, post la desconcentración de los partidos, de organizaciones políticas, como sentí mucha ranchada. Imagínate que después de las 9 que nos fuimos con un par de compañeras, todavía habían ranchadas en Plaza de Mayo. Pasó la gente de limpieza de ciudad como empezando con los tubitos esos que te tiran aire y basura en la cara. Pero igual las ranchadas seguían y eso estuvo piola como y muchas pibas todavía en Avenida de Mayo, un grupo de músicas ahí, gente bailando. Sí, candombe. Mucha percusión. Eso estuvo bueno. Sí. Estuvo potente. Y quería mostrar un audio de una compañera de Jackie, que ella además de ser migrante, es una trabajadora docente, para escuchar también un poco cómo por el motivo por qué nos movilizamos las migrantas el 8M. Hola, compas. Mi nombre es Jacqueline. Soy una mujer migrante. Pertenezco a la colectiva Ni Una Migrante Menos, una colectiva de mujeres y disidencias migrantes. El día de hoy nos pronunciamos en contra de las políticas y los discursos de odio, racistas, xenófobos de este gobierno fascista. Estamos aquí en las calles porque estamos hartas, ¿sí? Estamos hartas de que constantemente nos tomen a la comunidad migrante como chivo expiatorio, nos criminalizan constantemente. Con discursos que vienen a decir que le quitamos el laburo a los nacionales, eso es falso. Nosotras y nosotres como migrantes venimos a trabajar, aportamos económicamente y culturalmente a este país. Somos sujetas políticos con derecho, así que estamos acá resistiendo, porque migrar es ancestral. Una genia. Bueno, ahí la escuchábamos a Jackie. Y un poco en la columna de hoy queríamos comentar lo que venimos haciendo, que ya en la columna de verano un poco hemos chusmeado. Particularmente se están llevando adelante las asambleas cada 15 días en el espacio de Luciana Arruga y estamos siendo parte, se está construyendo algo en relación a una mesa de derechos humanos. Y bueno, y ahí queremos también meter y bajar un poco de información en relación a, bueno, algo muy básico que siempre lo repetimos, como es cómo hacer el trámite migratorio, ¿no? Y actualizar también el tema de las tasas migratorias. Y bueno, y en ese sentido también como la importancia de tejer estas redes, sobre todo en un espacio de memoria recuperado en democracia por la desaparición y después... seguida de muerte de Luciana Arruga, que es un ex destacamento de esta gente policía de las fuerzas represivas, y que es muy importante como ocupar los espacios porque lo abrieron, entonces se está haciendo de esa manera. Y en paralelo, bueno, en la apertura de sesiones, el Congreso, bueno, Milei, que tiene esa ese enamoramiento por Trump, ¿no? Y que todo lo que hace Trump lo hace, se tira un pedo y el otro lo quiere hacer también. Bueno, en esa misma línea, las políticas antimigratorias lo vimos. Sus 200 metros de alambre pedorro en frontera para generar miedo, estigmatización y además mucha más violencia de la que se viene viviendo ya desde la pandemia. Porque también es eso, como que aumentó la cuestión de la xenofobia y también el nacionalismo desde ese momento. Pero que bueno, con este personaje a la cabeza tomando decisiones a nivel nacional es peor todavía. Entonces, lo más probable es que quieran volver a modificar por decreto, porque no va a pasar nada por el Congreso, alguna situación en políticas migratorias, no la vemos con buenos ojos eso, y un poco en respuesta a eso se realizó un primer encuentro, charla en la Facultad de Derecho, donde participaron organizaciones académicas, como por ejemplo estuvo Pablo Seriani, que está dentro de un programa o una diplomatura, si no me equivoco, en la Universidad de Lanús, también estuvo CAREF, pero también estuvieron sobre todo organizaciones migrantes, y ahí estuvimos participando también para ver qué se puede tejer desde esos lugares, a lo que pasa ya desde la vuelta de cuando fue del ex gobierno, el anterior gobierno, mucha fragmentación en las organizaciones políticas, ¿no? Partidarias, organizaciones sociales argentinas, y la organización migrante no quedó exenta también de esas partiduras. Bueno, también situaciones de construcciones colectivas mixtas que también dañan cuando la perspectiva de género no se ancla como una pata también fundamental. Entonces, como reconstruir todas esas situaciones y volver a lo que era en su momento, dejando de lado un poco solamente la nostalgia, ¿no? Lo que era la campaña de Migrar no es delito, una articulación política de compañeras y compañeres y compañeros migrantes tomando decisiones, y quienes han logrado en ese momento también las únicas reuniones con la Dirección de Migraciones, por ejemplo, y eso es un montón, al mismo tiempo que se hacía una campaña comunicacional muy importante. Entonces, sí necesitamos eso, necesitamos como rearticularnos también porque bueno, la realidad es que el único lugar donde podemos un poco pechar política partidariamente es en Capital Federal, porque es donde mayor población migrante hay, pero eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, toda esta situación que vimos estas últimas semanas de nuevamente en Capital Federal los levantamientos de vendedores ambulantes en Once, en Flores, otra vez la violencia física cuerpo a cuerpo de los policías, ¿no? Que están además totalmente armados, ¿no? con todo lo que tienen, y allanamientos también a vendedores ambulantes, que de migrantes y no migrantes, o sea, argentinas y argentinos también. Pero bueno, la verdad es que el eslabón que es más fácil atacar, somos la migrantada. Entonces es como urgente ir y ver qué onda, qué pasa en esos espacios, qué podemos también rescatar, porque tal vez no todo vamos a poder construir desde esos lugares. Carly, ¿y están haciendo algo más ampliado como para personas que todavía no están, quizás no tienen relación directa con alguna organización, pero por ejemplo pienso en manteros, manteras, ¿hay algún tipo de asamblea abierta, encuentros en donde puedan ir y acercarse? Por lo menos nosotras hasta el momento no nos ha llegado la información, no estamos gestando tampoco una abierta. Sí, lo que está pasando es este espacio, y después donde fuimos a ver qué onda, que un poco también hubo situaciones de catarsis, ¿no? Como también esperar el ritmo de la grupalidad que se va a hacer. Y después el otro lugar que no queremos soltar, y además nos parece muy potente, es el espacio de Luciano Ruga de Sostener. No es propiamente de migrantes, con migrantes, más bien es interdisciplinario, si se quiere, como de distintos colectivos incluso, pero que es muy importante también eso, como está bien juntarnos y tomar decisiones en un espacio amplio entre migrantas y migrantes, pero también necesitamos articularnos en otros espacios más abiertos, más grandes, con compañeras y compañeras argentinas, porque si no, todo bien, pero necesitamos también, hay alianzas alianzas con compas que, bueno, que entiendan, dice Soledad, dicen que la migración es eso, es un derecho humano, que como lo decía Jackie, también es ancestral, migramos por laburo, algunas migramos porque queremos ir a otros territorios, porque lo podemos hacer, porque no creemos en las fronteras, pero bueno, después están las leyes de cada país y su política migratoria o antimigratoria, igual que hay que ver cómo hacer ahí una cinturada para tener los papeles o ver que no nos jodan si nos movilizamos, ¿no? Que es un poco lo que desde que se emite el decreto de antipiquete de Bullrich también hace eso, como dar aviso a migraciones si detienen a una persona que es migrante. Y ahí me voy a algunas plaquitas que estuvieron, nos pareció buenas para difundir y compartir, que la sacaron hace poco, este año, en el verano de este año. Bueno, seguimos en verano, pero... Pero viste que en marzo arranca el año, es como que ya es otra cosa. Sí, es verdad, es verdad. Que bueno, que sacó en el Instagram Caref Argentina, que por ejemplo habla del protocolo antipiquetes, que también lo hemos mencionado, como qué es lo que pasó en política migratoria este último año de Javier Milei, ¿no? Y en relación al protocolo antipiquetes, anunciado por Patricia Bullrich, lo dispone que si una persona extranjera no residente provisoria participa en una protesta o movilización, sus datos podrán ser remitidos a la Dirección Nacional de Migraciones. Después, la otra situación es, bueno, lo del arancelamiento en febrero del 2024 de la salud pública, por un lado en Salta, pero también ocurrió lo mismo en agosto a través del decreto reglamentario 9.535 en la provincia de Mendoza, que impuso arancelamiento a la atención de salud pública a las personas no residentes. O sea, las personas no residentes puede ser una persona no residente, alguien que esté tramitando, por ejemplo, el documento. Entonces, también, que no importa, porque en la Constitución, si vamos al lo primero que hay que hacer caso, entre comillas, sí. Hacer caso, en la Constitución habla de, bueno, que todas las personas que habiten el territorio argentino, vamos a eso, ¿no? Tendríamos que tener acceso a la educación, a la salud. Entonces, ¿hay algún tipo de relevamiento en torno a ese arancelamiento? ¿Tipo, es efectivo que están es realmente así que le están cobrando a las personas? En Salta sí, mira, de Mendoza yo no lo veo tan lejano tampoco, porque Mendoza, Córdoba son lugares, además son reaccionarios, sí, y siempre en la frontera, bueno, Mendoza está al lado de Chile. Sí. Siempre en la frontera hay más situaciones así de xenofobia, de racismo. Al mismo tiempo que tienen familias de ambos lados, al mismo tiempo pasan también las situaciones de xenofobia, como que el nacionalismo se potencia, ¿no? Cuando debería ser al revés, pero bueno. No quita que no quita de amparo de presentar algún tipo de medida cautelar o algo frente a ese arancelamiento, ¿no? Hay herramientas como para habría que ver ahí oponerse. Qué están haciendo desde la Fundación Ecuménica de Cuyo, que es una ONG como CAREF que labura también con personas migrantes y refugiadas. Uh-huh. Y están activas, sé que están bastante activas ahí, tal vez para una próxima columna podríamos charlar a ver qué está pasando también en Mendoza, porque es una provincia fronteriza. Y después la otra situación que queríamos comentar en relación también a algo que están activando entre el Mochacelis y Caref, son encuentros para la población trans rusa y ucraniana que van a ser de manera presencial y se va a desarrollar mañana, martes 11, 18 y 25 de marzo, del mediodía hasta las 2 de la tarde. Esto va a ser en la Asociación Civil Mochacelis, en Avenida Jujuy 748. Y se brindará información sobre el proceso de asilo, porque bueno, las personas de nacionalidad rusa y ucraniana vienen y tramitan eso. Se dialogará sobre los proyectos de vida en Argentina y se destinará un espacio de asesorías individuales, que eso está buenísimo porque cada país, cuando son extra-Mercosur, en el caso de estos países, por ejemplo, tienen sus propias formas de hacer el trámite y a veces es más engorroso, que pasa lo mismo también con la comunidad senegalesa, mexicana, que como que ya empiezan en el extremo Mercosur a la hora de hacer los papeles, es un mundillo en paralelo propio. Sí, que les pasó en pandemia. sí. en la comunidad senegalesa, que lo hemos compartido con vos, ¿no? Toda la criminalización y el hostigamiento, además, que vivieron por estar como al margen total de cualquier tipo de atención y cuidado. Sí, así que quienes estén escuchando se pueden, compartir, si tienen Instagram o no, pero estos tres martes que vienen, mañana, el 18 y el 25, de 12 a 2 de la tarde, va a haber asesoría individual, que eso está buenísimo, así que si conocen personas de nacionalidad rusa o ucraniana o población trans, pero sobre todo igual, sabemos que va a haber un espacio presencial de atención a la comunidad migrante y alguien se quiere acercar a preguntar a alguien, sería un montón que te digan que no. Claro. No, además son lugares sumamente amorosos. Sí, sí, así que yo diría que, no sé, hay un papel que no les está saliendo y necesitan como ver qué onda, bueno, aprovechen estos, que justo es mañana martes, así que podrían agendárselo y acercarse ahí a la sede del Mochaceli en Avenida Jujuy al 748. Y otra cosa que queríamos compartir también en línea del trabajo y algo que quedó pendiente, que este año lo vamos a saldar desde la columna de Nina Migrante Mena, que es traer esto como lugares, compañeras, compañeros migrantes, autogestivas, que estén haciendo eso, buscándose la moneda o haciendo oficios. Así que tengo dos cositas para compartir en línea de eso. Una es... es que me están pasando la información de último momento. Están pasando la información está en como... paralelo. Canosa era... Ay, claro, no, ella va difundiendo este tipo de proyectos y emprendimientos mientras le llega la información. Tengo... en vivo y en directo. Tengo los auriculares Calabro de la tribu. Decirte. Marina Calabro, otra también. Facho, tengo pero... los auriculares de la tribu de una oreja y por la otra la cucaracha de las novedades migrantes. Deli, que es una compañera de Ni Una Migrante Menos, es una laburadora textil también, es una trabajadora textil que está en la empresa recuperada cooperativa Perlea, donde hacen lencería, y al mismo tiempo, bueno, la situación del rubro textil históricamente siempre es muchísimo más golpeado cuando se liberan las exportaciones, entonces es más fácil traer todo hecho desde afuera, y esto golpea directamente a todas las personas que estén laburando como trabajadoras textiles, como costureras, que además son los primeros laburantes de toda una cadena de un negociado millonario, ¿no? Entonces, esto, además de laburar en la cooperativa, también está vendiendo por su cuenta productos de lencería para todos los gustos. Pone cara como sepsi, pero no hay cámara, amiga. Las cámaras no están prendidas. Esto no está saliendo en ningún lado. Porque si no, pasaría vergüenza. Así que vestite. ¿Y cómo le encontramos? Pasá el dato completo para saber. ¿Trajiste conjuntito? Pasá el dato concreto para saber cómo le encontramos. Exacto. Ella prefiere dejarnos el WhatsApp, así que okay. Yo lo voy a compartir, que es el 11 50 13 90 12, y si no, también, si alguien está interesado en ver esta mercadería, lo puede hacer escribiéndonos a Ni Una Migrante Menos. Entonces, ahí por lo menos fotos y todo. No, todo el catálogo lo va a contestar Adelia y será a cargo de eso. Y después, por el otro lado, tiene que ver con un pibe trans que hace perforaciones. ¿Dónde estás? Acá. Que es Curo Perforaciones, que lo vamos a compartir en las historias de Ni Una Migrante Menos, como pueden seguir y encontrar el Instagram. Hace perforaciones, están en un local también laburando, no sé si todos los días, pero por Floresta, si es que quisieran como acercarse, sacar un turno, bueno, escribir directamente ahí por Instagram. Hace colocaciones de piercings a domicilio, recargo por transporte, yo leo todo. Piercings de titanio y acero, materiales esterilizados, bueno, la consulta hay por mensaje privado. Así que, bueno, de esto la idea es, en las columnas también esto como... Difundir y hacernos circular lo que hacemos. Hay unas compañeras que antes eran albañilas, que estoy tratando de rastrearlas, si es que alguna todavía sigue laburando en ese rubro, que también compañeras migrantas. Así que sí, vamos a tener un pequeño sector de oficios. Dale, hermoso. Hermoso, te vamos a estar como insistiendo. No te olvides, traela. Podemos hasta incluso hacer sorteos y de todo. Ay, ¿eh? Te dejamos ahí como para armarlo. Recién estamos arrancando hoy toda la programación del año, así que me tranqui. Para voy a pensar que voy a hacer yo. Para quedarme la gestión. Sí. Gracias, Carlita Montero, por haberte venido acá a la radio presencial. Por favor. Trajiste algo más. Les traje un tema, sí, que es de Trola, que se llama Contra el Paredón. Y es un tema hermoso, además que es una artista muy sensible y hermosa, así que le mando un saludo gigante. Estoy libre y presa, parada en la frontera, en el limbo de mi alma. Del otro lado un amor me espera, el reencuentro tal vez se concretará. Dame hoy un abrazo de sinceridad, un abrazo que me haga sentir que aún sigues aquí junto a mí, cada vez más cerquita de mí, porque me duele el corazón de tanto patearme la cabeza contra el paredón, y la policía grita que pongamos la cabeza contra el paredón. Mi cabeza. Hermosa la canción, gracias Carlita, y estamos llegando al final del programa. Gracias por venirte a este primer programa de la temporada onceava o décimo primera. Onceava temporada de Charco. Gracias, Carly. Gracias. Nosotras, a ustedes. Gracias por existir. Le dejamos el lugarcito a Petris, que ya viene con La Montaña, y después quédense con toda la programación tribal que hoy arranca con de todo. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Ay, sí, hermoso. Va a ser semanal. Cha cha cha cha cha.